De acceso a la información pública. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Estamos empoderando a los ciudadanos y a la sociedad civil a reclamar información de absolutamente todos los actos de gobierno, cualquiera fuere la instancia y el nivel del gobierno. Sabemos que el acceso a la información pública es un derecho que puede ejercer cualquier persona. Y todas las normas sobre esta materia señalan que se presume pública la información producida o en poder del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Puede parecer algo obvio, pero no está de más decirlo. Todo pedido de acceso a la información pública debe ser recibido. No existen motivos para que un empleado o funcionario público se niegue a recibirlo. Y en caso de que sucediera algo así, la persona afectada debe denunciar el hecho, ya sea en sede administrativa o ante la justicia. Si hay algo que distingue al régimen republicano de otros regímenes, es precisamente la publicidad de los actos de gobierno. La posibilidad de que el pueblo conozca todo lo relativo al funcionamiento del gobierno. Otro detalle a tener en cuenta es que todo pedido de acceso a la información pública es gratuito. El Estado no puede obligar a pagar sellados ni gravámenes a la persona interesada en obtener información pública. Lo único que se le puede pedir es que se haga cargo del costo de reproducción de la información, siempre y cuando sea voluminosa. Algo que también se puede sortear si se solicita que, a fin de evitar el dispendio, la información sea entregada en soporte digital. También debe tenerse en cuenta que todas las normas que regulan el derecho de acceso a la información pública, ya sean leyes, decretos u ordenanzas, establecen que no hace falta contar con el patrocinio de un abogado. Por lo tanto, cualquier persona puede formular una petición ante el Estado. Nosotros no solo no tenemos acceso a la información pública, sino que muchas veces se omiten publicar ni siquiera en el boletín oficial actos de gobierno del gobierno de Beretinec, sino que además sus mismos ministros omiten contestar los numerosos pedidos de informes que realizan legisladores provinciales. Tampoco se deben explicar los motivos por los que se solicita la información pública, ni qué uso se le dará. Por lo tanto, los pedidos de acceso a la información pública no deben ser justificados, ya que se trata de un derecho que puede ejercer cualquier persona. Además, el Estado no puede pedir que la persona que formule un pedido de acceso a la información pública acredite interés legítimo, es decir, que demuestre ser parte del tema por el cual formula su petición. La figura del interés legítimo fue excluida de las normas sobre acceso a la información pública por entenderse que significaba una traba para el ejercicio de un derecho humano fundamental. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Idea original y guiones: Oscar Londero. Equipo de producción: Blanca Curia, Luciana Dátilo, Pablo García, Javier Morillas, Oscar Bossetti.